Cuando hablamos de mujeres empoderadas y todo lo que dice la locutora en la presencia de este segmento, no podemos no dejar de lado el legado de Hortensia Maggi, ¿sí? Y justamente bajo el tema Con los ojos abiertos se está armando una extensa investigación que recupera la historia de Hortensia Maggi, que fue una de las pioneras de la militancia socialista y feminista en la provincia. ¿Quiénes fueron las que se encargaron de todo este recorrido, de toda esta investigación? María Herminia Dilicia y Natividad Ponce, y María Virginia González, que es profesora de letras, investigadora y escritora. La tenemos en este momento al teléfono para presentarla. Hola, Virginia, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Saludos ahí también a la audiencia. Bueno, si tuvieras que decir quién fue Hortensia Maggi, para el que no la conoce y te está escuchando en este momento, ¿qué dirías? Las palabras que vos recuperaste están muy bien. Ella fue pionera, sobre todo pensando en lo que significó el socialismo en la Argentina y particularmente en La Pampa, por las características que tuvo. Pensemos que también el socialismo era un partido con mucha difusión y muy mayoritario antes del peronismo, ¿no? Después con el peronismo cambió ahí la configuración de los partidos en Argentina, y entonces ahí claramente hubo un giro. Pero bueno, ella fue una figura central. Pensemos que fue una amiga y estaba era muy cercana a dirigentes como Alfredo Palacios, Nicolás Repetto, Alice Moró de Justo. Ella participaba en los encuentros, era oradora también. Y bueno, entonces nosotros en esta investigación hacemos una genealogía de su vida y su militancia como ligada muy ligada al socialismo, y también vinculándola a su acontecer pampeana, digamos. Ella nace acá y está los primeros años. Después vive unos años en Córdoba y la mayor parte de su vida en Buenos Aires, regresa ya en los últimos años a La Pampa de nuevo, y acá publica también obras, escribe en La Arena. Entonces, bueno, hacemos como una recuperación de toda esa trayectoria de militancia y de producción también escrita que ella deja. Virginia, me imagino, obviamente, que con todo esto que me contás, me imagino que el porqué, ¿no?, de la elección de hacer una investigación de su vida, ¿no? ¿Cómo es la importancia de su figura para la provincia de La Pampa? ¿Qué deja ella a la provincia también? Sí, nosotros esta investigación la lleva adelante, la dirige María Herminia Delicia, Yoshi, como la conocemos todos. Ella nos invita, tiene una extensa trayectoria en los estudios de género en La Pampa, en la Facultad de Ciencias Humanas, y en el año 2014 empieza a conformar esta investigación. Nos invita a Nati Ponce y a mí a formar parte del equipo, porque, bueno, Yoshi tiene muchos otros estudios sobre mujeres, y le interesaba recuperar esta historia porque estaba bastante desperdigada también los materiales. Claro. Justamente por había que hacer un trabajo de archivo, de recuperación de esos papeles, y que nos llevó bastante tiempo. Así que ahí es cuando surge, o sea, a partir de los estudios previos que Yoshi ya tenía, digamos, sobre el tema mujeres, militancia en La Pampa. Ella publica otro libro también en la editorial Voces. Hay un libro anterior que se llama Mujeres que dicen y hacen, Ciudadanía y Memoria en La Pampa. Y ahí también analiza la integración de políticas y de trabajadoras al proyecto político nacional, y en todo este recorrido que ella hace, bueno, la figura de Hortensia va apareciendo también como un como una referencia constante, pero por otro lado la falta de una sistematicidad en esos estudios. Entonces ahí es cuando se propone hacer este recorrido. Y el aporte tiene que ver, sobre todo, bueno, con su militancia, de ahí también el título, si querés ahora puedo hacer referencia a eso, a su militancia en el socialismo, el hecho de tener un lugar destacado en ese espacio, después su vínculo muy cercano al cooperativismo, ¿no? Ella participó en la Cooperativa Popular de Electricidad, también tuvo contacto con Gramín, lo que se conoce como el Banco de los Pobres. Para ella todo lo que tenía que ver con el cooperativismo, o sea, era una cooperativista ella en sí misma, en su hacer. Y incluso hay uno de los informantes que nosotros tuvimos, nos contaba que ella, parte de su legado económico, digamos, se lo entrega a esa organización en La Pampa. Eso es uno de los datos que nos dieron en su momento. Y bueno, y después se integra el cuerpo de delegados de la Cooperativa Popular de Electricidad. Claro. Ustedes me decían que les llevó muchísimo tiempo, a su vez, Yoshi también tiene este libro. Si tuvieran que definir la característica, porque me imagino que cada mujer militante, ¿no? Obviamente implicaba determinadas características dependiendo la época y el lugar en donde estaban dando, ¿no?, las luchas. ¿Cómo fue el entorno y cuál fue la característica de Hortensia en cuanto a la provincia y en lo que se tuvo que enfrentar después a nivel nacional? Nosotros por eso también elegimos ese título, creo que es un rasgo que de algún modo la define, que también son palabras de uno de nuestros informantes, que ella, hay una frase que ella dijo, que es: quiero morir como he vivido, con los ojos abiertos, y que la elegimos porque de algún modo también condensa su praxis vital, social y política. Una mujer sumamente lúcida, con una activa participación, inquieta, aparte de ser una militante política, también se dedicó al periodismo, era escritora de ficción, dramaturga, fue maestra mayor de obras en una época donde eso no era tan común, que las mujeres nos dedicamos a eso. De algún modo creo que ese título que elegimos tiene que ver con las características y los rasgos que tuvo ella en su intervención pública y también en su vida privada, que bueno, esa es una parte que recuperamos tal vez un poco más pequeña, le dedicamos mucho más espacio a la cuestión de la militancia y a la cuestión de su producción, sus producciones escritas y sus participaciones en el diario La Arena. También publicó constantemente artículos de opinión, ¿no? Tal cual. Virginia, bueno, habla de una mujer que realmente tenía muchas ganas de vivir y de hacer, ¿no? Porque no solamente es la cuestión política lo que le tiraba, sino desde, como decías vos, desde la escritura, desde el periodismo, desde hasta la albañilería que me estás contando ahora. Y me da la impresión que no era una mujer que se quedaba con simples palabras, sino iba a los hechos. Tengo ganas de hacer esto, voy y lo hago. Claro. Sí, muy sumamente activa. También, o sea, nosotros también rescatamos esta participación que tuvo central dentro del partido cuando estuvo en Buenos Aires, sobre todo que se codeaba, podemos decir, con Nicolás Repetto, bueno, con Marisa Moro de Justo, con Alfredo Palacios, digamos, participaba en esos mitines. Incluso hay una anécdota que nosotros recuperamos ahí en el libro, de que en un momento hubo el estallido de una bomba molotov en uno de los actos, ella estaba ahí presente. Dicen que no les pasó nada, algunos dicen que es porque justo había salido a buscar un café, otros dicen que estaba alejada, pero también estas anécdotas las recuperamos para ver la cercanía que ella tenía con estas también figuras centrales, ¿no es cierto? Tal cual. Virginia, y después, con respecto a la producción literaria, por ahí son obras de un corte más más realista, clásico, por decirlo de algún modo, pero ya desde sus primeros años, incluso hay un cuento que nosotros recuperamos que ella lo publica en la revista Vida Femenina, que se llamaba así la revista Vida Femenina, la revista sí. de la mujer inteligente, que en una edición de 1943 hay publicado un cuento de ella que se llama En los Álamos, y después en una antes, en 1933 aproximadamente, parece que digo, parece porque eso se pierde en un incendio, parece que publicaba por folletines una revista, una novela que se llamó Triste Realidad, que nosotros conseguimos solamente una de esos fascículos donde le iba publicando, porque se incendia la biblioteca que está en Huinca Renancó y ahí se pierde todo ese material. Totalmente. Virginia, ¿hay algún familiar de ella vivo todavía que también les haya podido facilitar información de archivo, esto que ustedes contaban, facilitar un poco el trabajo, ¿no?, de búsqueda? Sí, sí, sí. Yo ahora no me voy a acordar el nombre porque ese trabajo lo hizo sobre todo Nati Ponce, incluso ahora, por ejemplo, para publicar tuvimos que conseguir hasta fotos, o sea, no claro. Hasta bueno, ese recorrer el archivo familiar para conseguir fotos, y me acuerdo que el apellido es Vermulén, pero no me acuerdo el vínculo exacto, que si era una prima o cómo es la cuestión ahí familiar, pero bueno, ahí tiene. Sí, hemos consultado. Bueno, también ella era muy cercana a la Arena y a toda la gente del diario, también claro. Los hemos consultado en algún momento. Yoshi también lo hizo. Qué lindo realmente, Virginia, poder contar estas historias. Siempre uno hace reflexiones de que la provincia de La Pampa no fue una isla en un montón de cuestiones, siempre referido también a los momentos más oscuros que sufrió nuestro país, pero también desde este lado, ¿no?, también de las cosas lindas de saber que hemos tenido mujeres que han hecho muchísimo por el país, por la provincia, por el cooperativismo en este caso, y qué lindo también para las nuevas generaciones saber que existió una Hortensia Maggi que hizo tanto. Claro, sí, sí, sí, por ahí acá ya hace unos años que cuando es el nombre de una calle, por ejemplo, yo siempre digo, bueno, queda ahí plasmada los nombres de personas que tuvieron alguna relevancia de diferentes tipos y de distintos ámbitos, pero bueno, también que ese nombre no quede solamente en el nombre de una calle, sino también que haya algún libro que recupere esa historia para quienes les interese, y por eso nos resultaba a nosotras importante que se publicara en la editorial, por el tipo de la editorial Voces, digo, por el tipo de circulación que tiene y de llegada y demás. Ese también fue un poco el objetivo cuando pensamos esta investigación que hicimos, plasmarla en un libro, porque por ahí no era el objetivo inicial. Después cuando lo terminamos de hacer, dijimos, bueno, estaría bien que saliera con determinados arreglos, cambios, ajustes que hay que hacer en el formato libro para que tenga otra circulación y no quede solamente en el ámbito académico que es más restringido, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, hablabas de esta impresión en la editorial Voces. ¿Cuándo lo van a presentar? ¿Cuándo va a ser la presentación de esta impresión de este libro? No sabemos todavía. Sabemos que está en imprenta, que ya debería estar próximo a salir. Vimos la tapa y cómo es, digamos, pero no lo tenemos todavía en nuestras manos. Esperamos que sea pronto, sí. Bueno, Virginia, muchísimas gracias realmente por esta entrevista. Los micrófonos están al servicio, igual que los teléfonos ahí del productor, también para cuando sea la impresión de este libro, poder contarlo y anunciarlo acá en la radio. Bueno, muchísimas gracias, lo vamos a hacer entonces. Un abrazo enorme. Bueno, gracias por comunicarse. No, por favor, felicitaciones por esta investigación también. Muchas gracias. Abrazo. Chao, hasta luego.